Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez, contigo durante las tres próximas horas en la que ya se convierte en la edición 1470 de Con Fuerza Heavy. Lo cual creo que no está nada mal. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que muy bien. Nosotros venimos preparadísimos para ofrecerte, pues eso, 180 minutos cargados del mejor rock, del mejor metal, de esos sonidos que habitualmente no sueles escuchar en las emisoras de radio. Espero que lo disfrutes, que lo hemos preparado con muchas ganas. Billy, para empezar así, vamos, tienes que ponerle color a esto, ¿eh? A ver cómo arrancamos. Se llama One Life to Live. We are not perfect human beings. We do the best we can. That's all we can do. We have to inspire or retire. We have to lead by example. Do the best we can. One life, one chance. You gotta do it right. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina en Radio Crimen Online. Sí, señor. One Life to Live. Ahí estaba la nueva canción, el nuevo éxito que presentan estos días y que nosotros hoy utilizábamos para el arranque de esta edición 1470 del Con Fuerza Heavy. Así, directo a los piños, a la encía. Continuamos con otra de las nuevas referencias del sello Frontier. Son The Ferryman. One Word es el single que acaban de publicar. Venga, esto es Con Fuerza Heavy. Pero qué buen comienzo en el día de hoy, sí señor, con Billy Bayo y con The Ferryman. Y ojo, que esto está empezando y son 3 horas, ¿eh? Mira cómo continuamos con lo nuevo de Mystic Circle. Es otra de las referencias de un nuevo sello de reciente creación que se llama Atomic Fire. Y que va a tener en su repertorio a grandísimas bandas. Estas son sus primeras referencias. Así suenan, mira, Mystic Circle. La potencia desbordada, sí señor, para este nuevo sencillo que acaban de publicar. Bueno, vamos a darle un cambio así radical a la noche. Frenamos a los Mystic Circle y le damos salida a Journey, uno de los temas que se incluyen In Disguise, un fantástico álbum que me encanta, que ha publicado Martina Kunz y que hoy también se convierte en protagonista en el Con Fuerza Heavy. Desde la primera vez que tuve oportunidad de escuchar In Disguise, este nuevo disco de Martina Kunz, quedé absolutamente enganchadísimo a su propuesta musical e inmediatamente le dije: Martina, esto tienes que pasarte por aquí, por el programa y contarnos cómo ha sido toda esa creación del álbum y qué proyectos tienes de cara al futuro más próximo. Y Martina, que es un encanto, pues accedió a estar con nosotros esta noche y nos está escuchando. Martina, muy buenas noches. Hola, Julia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de conocerte y muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer, es un auténtico placer. Martina es alemana, ella vive en Barcelona. ¿Cuánto tiempo vives en Barcelona, Martina? Llevo ya, creo que son, sí, 12 años que sí, llevo aquí. Y ahora en verano me mudé fuera de Barcelona. Ah, ¿ya no vives en Barcelona? Sí, ahora vivo en el pueblo. Pues muy bien, perfecto. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de una ciudad como Barcelona, por ejemplo? Ay, bueno, yo cuando vine la primera vez, que fue hace un montón de años, me enamoré directamente de la amplitud, ¿no? De cultural, de que es una ciudad muy abierta. Luego, claro, la vida nocturna, con sus, bueno, de momento no tanto, ¿no? Sí. Pero claro, cuando yo vine aquí hace 12 años, disfruté mucho de la vida nocturna, luego la gente, la playa, sí, bueno, también lo típico para gente más del norte, ¿no? Que nos encanta el clima aquí. Y es todo más relajado que en Alemania. Y es que además Barcelona es una ciudad tan bonita, tan acogedora, que es verdad, que uno se enamora, sí, ¿no? Tiene todo, sí, sí. Es verdad. Bueno, musicalmente esta es tu segunda referencia, es tu primer LP, tu primer disco de larga duración, pero había un EP anterior que me parece que musicalmente ha habido cambios, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de escuchar ese primer EP, pero creo que es diferente In Disguise a aquello que habías hecho con anterioridad, ¿no? Sí, es un cambio importante. El primer disco se llama The Sirens y es más folk americana y es más orgánico el sonido, que creo que también es chulo. De hecho, es una buena combinación en directo, ¿no? Combinamos los dos discos ahora como repertorio. Lo que pasa es que en este disco nuevo yo estaba buscando un cambio en el sonido y quería ir más a dirección 80s, 90s, porque me han inspirado sobre todo la música de los 90s, ¿no? El rock, por ejemplo, Pearl Jam o Cranberries, esos son referentes para mí y sí, ha cambiado bastante. Tengo entendido efectivamente que Eddie Vedder, por ejemplo, es una referencia que te ha influido mucho, ¿no? A la hora de componer. Yo también encuentro algo de The Cranberries, pero es verdad que encuentro también un sonido muy personal, muy, muy Martina Kunz, ¿no? Muy diferente también, aunque tengas esas influencias. Eso es verdad. Yo creo que hay este amor, ¿no? Hacia esos músicos que siempre te han inspirado y que siempre has admirado y que en cierta manera, tal vez a la hora de componer, tienes ese artista en mente, ¿no? Pero luego, claro, me sale una cosa... Sí, yo creo que es una música tal vez no tan accesible a la masa, ¿no? pero bueno, me alegro que te guste a ti, por ejemplo. Bueno, a mí me gusta muchísimo. De hecho, cuando yo le proponía a Martina pasar por el programa, me decía, bueno, mi proyecto no es que sea muy, muy heavy. Yo le decía, bueno, es que en Confuerza Heavy no solamente ponemos música heavy, es verdad que le damos también salida a sonidos muy cercanos, por ejemplo, a lo que tú has hecho en In Disguise. Y por eso, la verdad es que el disco me gustó muchísimo y me apetecía que pasaras por aquí. ¿Hay algo de pandemia en este disco? Me refiero, llevamos un año y medio largo ya de esta situación sanitaria tan complicada. No sé si estas canciones de In Disguise se han creado en ese periodo o son canciones que tenías con anterioridad. Pues Pictures, por ejemplo, la hice en la pandemia. Los demás temas son de antes. Lo que pasa es que durante la pandemia nos pusimos a preparar el disco porque, de hecho, la banda que suena, que son, para mí son grandes músicos y lo han hecho súper bien, ensayamos bastante, bueno, pocas veces antes de entrar a grabar con el equipo, ¿no? Con Steven Munar, que es el productor, y Miguel Fanon. Entonces... Sí, tuvimos también problemas como todo el mundo, ¿no? Por la pandemia de avanzar con este proceso y hicimos todo bastante rápido como podíamos. Lo que pasa es que en este disco yo en casa montaba un demo tape bastante ya, también un poco más preparado, porque hice el demo tape con un pedal de loop, ¿sabes? Sí, grabé sí. Como capa. Entonces, las canciones ya estaban bastante hechas, pero eso fue justo antes de la pandemia, porque volvimos a arrancar en febrero del año pasado. Justo antes. Eso te iba a decir, que si las canciones ya estaban prácticamente todas, salvo la canción que nombrabas, salvo Picture, estaban ya todas compuestas, el hecho de que el disco en verdad se haya retrasado en su salida ha sido quizá motivado por esto, ¿no? Por toda la situación sanitaria que impedía tantas cosas y entre ellas, pues por ejemplo, que a nivel de música pues ha retrasado muchísimos proyectos. Claro, y también como muchos músicos no sabíamos muy bien cuándo sacarlo, cuál es el mejor momento, ¿no? Porque tampoco quieres sacar un disco y luego no poder tocar en directo. Y por eso también opté por eso, ¿no? De dejarlo un poco para ahora, para en otoño, que lo sacamos en septiembre, y tuvimos la suerte de encontrar ya un bolo para octubre para presentarlo, y lo presentamos ya en directo. Y eso fue importante también, ¿no? Y eso te iba a decir, ¿cómo fue esa primera toma de contacto con el público después de, bueno, pues de esa ansiedad un poco, ¿no?, que ha generado en todos los músicos el poder volver a reencontrarse otra vez con el sí, escenario y con el público? Pues estuvo, la verdad, lo voy a tener como un bonito recuerdo para mucho tiempo, porque primero que no, yo soy bastante nueva, no tengo mucho rodaje en directo. Entonces, para mí, de hecho, ha sido el primer concierto en 4 años. El primero en 4 años, o sea que lo has cogido con unas ganas tremendas. Y antes tampoco toqué mucho en directo. La banda sí, son músicos profesionales y son muy buenos, ¿no? Son más como músicos de sesión, ¿no? Pero bueno, llevamos ya algunos años colaborando. Pero fue la verdad que fue muy bien recibido el concierto que tocamos en el Barts Club en Barcelona. Y bueno, fue más bien petit comité, ¿no? No tanta gente, pero ahí sí, dábamos todo. Es verdad que los conciertos que yo he tenido oportunidad de asistir, ya después de estar metidos, obviamente, en toda esta situación, el público lo ves como diferente, ¿no? También es como que es verdad que los músicos tienen muchas ganas, pero el público también, unas ganas tremendas de asistir a conciertos, de poder vivir otra vez sí, ¿no? Aquello que se nos arrebató así sin esperarlo, ¿no? Sí, sí. La única pena es, claro, que era un concierto con sillas, ¿no? O sea, la gente tenía que estar sentada y no se podía tomar nada, entonces era un poco como en un teatro, pero bien, bien. Sí, bueno, con muchas ganas de volver a tocar en directo. Seguro que vendrán muchos de otra forma y muy, muy especiales. Cuéntanos, ¿quién está en The Lonesome Riders, que es la banda que te acompaña, y cómo ha sido lo de contactar con ellos y que precisamente ellos aportarán también toda esa otra parte de la grabación del disco? Sí, pues eso, el principio de eso está en la colaboración que empezamos Steven Munar y yo, que Steven Munar es un músico de Barcelona, y hace años decidimos de colaborar, ¿no?, y grabar un disco para mí. Y son amigos, músicos amigos de él, y así se formó un poco la banda, que es el Jordi Ferreras, que tiene un montón de proyectos aparte, sí, a la batería, luego el Miguel Pérez, que el guitarrista que toca también con Joana Serrat, por ejemplo, luego está el Nacho Gago al bajo, que también tiene otro proyecto con las Flamaradas de Barcelona. Y sí, así se formó un poco. Leía pues precisamente eso, ¿no?, que en esa hoja de promo que nos envían a los medios de comunicación, que hay mucho espíritu de ese rock alternativo de los 90, como tú muy bien destacabas antes, y nombraban a bandas como The Cure, como Cranberries. ¿Tú encuentras ahí esas influencias que luego has notado en tu música o vas por otro camino? Bueno, la idea a la hora de grabar el disco era encontrar un sonido un poco, sí, ochentero, por ejemplo, elementos de Cure no hay tantos, ¿no? Pero, por ejemplo, esas guitarras un poco Sí. naif, con ecos, con mucho reverb, eso, por ejemplo, me recuerda un poco a The Cure. Luego, tal vez The Cranberries, tal vez más la voz, tal vez a ratos, ¿no? Se puede parecer un poco. Y luego, ay, ahora he perdido el hilo que mencionabas. No, te decía precisamente eso, ¿no? De ese espíritu del rock de los 90 con bandas como The Cure o Cranberries que son pues un poco lo que destaca, ¿no? La hoja de promo de que nos envían a los medios de Sí, comunicación, sí. pero que es verdad que, como yo apuntaba antes, yo encuentro otras muchas cosas que son tuyas, que son personales, que no están Ya, en The eso es Cure verdad, ni sí. están en Cranberries, ¿no? Sí, es verdad que claro, también no sé si es algo positivo o negativo. Ah, bueno, yo creo que muy, muy positivo. Sí, no sé, por ejemplo, hay cosas que también yo creo que pasa en cada proyecto que luego no te acaban de convencer, ¿no? Por ejemplo, salen mis solos de guitarra, que yo soy, no tengo mucha experiencia como guitarrista, entonces son bastante minimalistas y naif, ¿no? Tal vez eso también le da un toque personal. Y sí. Pues a mí me ha encantado y a lo mejor también un poco, ¿no? De esa faceta del EP anterior, ¿no? De ese folk rock que había en The Silence, en el anterior EP, pues hombre, algo también, ¿no? En esa experiencia que uno va adquiriendo en el camino con cada proyecto, pues algo va trayéndose también, ¿no? De lo que ha quedado atrás. Sí, es verdad, sí. ¿Qué proyectos te marcas ahora de cara al futuro más próximo, siempre que nos lo permita esta situación sanitaria, que como ves cambia de un día para otro? ¿A qué proyectos tenemos en mente? Sí. Pues de momento, sobre todo, buscar conciertos y presentar el disco en directo. Claro, uno de mis sueños, aunque sea un mini festival, ¿sabes? Me encantaría tocar en un festival Qué bonito, en ¿no? el verano, ¿sabes? Con varias bandas, sobre todo para que nos vea más gente, Sí. porque me encanta que vengan amigos, ¿no? Pero luego, sí, me gustaría tocar en un mini festival con diferentes bandas y que te conozcan más gente. Y sí, de momento la idea es Ese esa. es el Sobre proyecto todo principal, también ¿no? para que yo tenga más rodaje, ¿sabes? Para Sí. que me siente más segura en el escenario y todo eso. Eso es la intención para el resto del año y para el año que viene. Y luego ya veremos. Y luego ya veremos, efectivamente. Oye, por cierto, estas canciones ya decías antes que algunas, bueno, pues se van a 2 años atrás, ¿no? En el momento de componerlas. Como ya ha pasado un tiempo y además hemos tenido, por desgracia, demasiado tiempo de tener que estar encerrados en casa y demás, ¿han surgido ideas nuevas para lo que será un futuro trabajo de Martina Kunz o no? Han salido algunas, pero lo tengo un poco aparcado por el hecho de que estaba ensayando mucho para el repertorio que tenemos, aunque sea en casa, ¿sabes? Para no perder el ritmo y para, sí, para mejorar un poco de cara a un concierto, ¿no? Pero hay algunas ideas por ahí, pero creo que eso será tal vez ya para finales del año que viene No, no, o más claro, adelante. este está recién nacido y hay que Ya. disfrutarlo, hay que disfrutarlo todavía mucho, claro que sí. Pues Sí. Martina, te agradezco enormemente que hayas pasado por aquí por el programa. Enhorabuena por este lanzamiento que yo, insisto, lo que decía en el principio, me gustó tanto en el momento en el que lo escuché que dije, Martina tiene que pasar por aquí por el programa Ay, Julián, te lo agradezco mucho, la verdad. y hablarnos de este disco. Que tengas mucha suerte y ojalá que te podamos ver en muchísimos escenarios, también en festivales. Ay, gracias, te lo agradezco. Bueno, que vaya muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Así suena el disco de Martina Kunz, hoy protagonista aquí en el Comforza Heavy. Pues espero que te haya ocurrido como a mí y que te hayas enamorado así al primer acorde de este In Disguise, el nuevo disco de Martina Kunz and the Lonesome Riders. Ya sabes que bueno, pues es su segunda referencia musical y que seguro que en el futuro dará mucho, mucho, mucho que hablar. Más, los Praying Mantis han publicado también nueva canción, se llama Cry for the Nation. Y es esta que suena ya aquí en el Con Fuerza Heavy. Mantis con Cry for the Nation, ese nuevo tema que han publicado y que hoy te acercamos también aquí al Con Fuerza Heavy. Más, seguimos precisamente con el nuevo lanzamiento de los Social Disorder, Raise a Glass. Yeah. Social Disorder, nuevo tema, Raise a Glass. Hoy estreno en el Con Fuerza Heavy. El próximo 10 de diciembre verá la luz el nuevo disco de Atlas, un álbum que, como te digo, no ha salido todavía, sale el 10 de diciembre, pero que nosotros ya podemos adelantarte aquí en el Con Fuerza Heavy. Uko, así se llamará ese álbum que verá la luz ese día, el 10 de diciembre. Berry. Es uno de los anticipos de ese álbum. Cada semana os ofrecemos pues un espacio en el que os damos a conocer a bandas que se han asociado a la plataforma asaltomataradiorock.com. Ya sabes que este espacio, Con Fuerza Heavy, se emite también, entre otros lugares, en Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, pues ahí se ha generado, como digo, este espacio para dar promoción a las bandas que así lo desean, con unas condiciones sensacionales para todos. Y bueno, pues precisamente nosotros lo que estamos haciendo es dar a conocer esas bandas que forman parte de esa plataforma. Y bueno, pues recordarte que si tú tienes una banda, también te puedes unir a esa plataforma, Asalto Mata Radio Rock. Conocemos a esas bandas precisamente cada semana de la mano de un grande,

Runa Llena han lanzado su nuevo tema. Lo han titulado Mi Universo. Lo nuevo de los Runa Llena. Ahí estaban sonando en el Con Fuerza Heavy esta noche. Hoy también vuelve a repetir. Digo a repetir porque en las últimas semanas está sonando mucho. El Reno Renardo. Han publicado su nuevo disco. Lo han llamado El Mundo Se Va a la Mierda. Y este es el primer single. Lo Puto Peor. Antena 3. pecho cerrado que no pudo abrir el de Duncan Du. Soy el cabrón fumador que se encendió un filter en el Hinderburg. Vengo a joderte el día. Dicen que soy un primor. Vengo a escupirte encima. Yo soy lo puto peor. Soy el cimbullo sin dueño que flota olvidado en el váter de un bar. Soy el yonki risueño que deja una chuta en la orilla del mar. Soy el que pinta pollones en los ascensores con rotulador. Soy el que va con crampones al castillo hinchable, disfruto un horror. Vengo a joderte el día. Traigo a tu mano escozor. Vengo a mearte encima. Yo soy lo puto peor. La última vez que hablaba con Jebo fue cuando estaban presentando el año pasado un álbum de rarezas que se llamó precisamente así, Rarezas Raras. Bueno, pues este es un buen momento para que volvamos a marcar su número de teléfono y a charlar con él, porque el Reno Renardo acaba de publicar un nuevo disco que se llama El Mundo Se Va a la Mierda. Y es que después de lo que estamos viendo, pues a uno ya no le extrañaría absolutamente nada. Jebo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Aquí andamos, aquí andamos. Ya casi a punto de meterme en la cama. Ah, casi, casi, casi, efectivamente. Bueno, yo soy un viejo ya con críos y eso, y estoy cansado siempre a estas horas ya. Tengo que decir, porque como el programa luego se repone en otras emisoras, en otros horarios, por ejemplo, a las 9 de la mañana, no vayáis a pensar que Geo acaba de volver a hora de fiesta y va a la cama. Bueno, también puede ser. También podría ser, efectivamente. Bueno, ahora que estamos en directo y que son las 10 de la noche, sí. Es un buen momento también para hablar de este disco. Una pandemia, ¿qué más han pasado? El volcán de La Palma, de tsunamis, de todo. No me extraña que hayáis pensado que el mundo directamente se va a la mierda y que este podría ser el último ya del Reno. Pues seguramente, porque es que, a ver, estás quedándote un poco con lo que son los detalles biológicos o naturales, ¿no? Las catástrofes naturales, pero luego hay que tener en cuenta la gente, que, exacto, que la gente está medio zumbada. O sea, yo digo cosas por ahí y digo, madre mía, ¿cómo está esto? Y entonces cuando digo, el mundo se va a la mierda, porque es que con gente así no hay nada que hacer, no salvamos el planeta. Es verdad que así uno que pone... Sí, yo creo, yo... sí, dime. No, te iba a decir que es verdad que uno pone un rato, pues no sé, cualquier canal de televisión, el telediario mismo, y directamente dice, no sé qué es peor, si el volcán de La Palma o alguno de estos que estoy viendo. Efectivamente, o la gente que escuchas por ahí leyendo, bueno, que escuchas, no, que lees por ahí en Facebook, por ejemplo. Exacto. ¿No? Dices, madre de Dios, cómo están las cabezas. Es verdad. Bueno, la primera toma de contacto que habéis tenido con el público para este regreso del Reno ha sido precisamente con Lo Puto Peor, ese single que acabamos de escuchar ahora, y la recepción no ha podido ser mejor. Los fan del Reno Renardo, bueno, se han quedado encantados, pero es que además hay un montón de gente que se ha acercado nueva y que ha dicho, oye, ¿estos quiénes son que cantan estas cosas y que a mí me gustan? Estáis notando, ¿no?, que el Reno está creciendo. Sí, Sí, sí, de hecho, fíjate, yo siempre le... Bueno, llevo ya años amenazando a estos. Uf, ya se me acaban las ideas. No sé si voy a ser capaz de escribir más letras para tal... Oye, pues saco este disco y estamos leyendo las críticas, todas las reviews, comentarios, emails, mensajes, SMS, yo qué sé, todo lo que te llega, y todo el mundo dice, joder, es que vais a mejor, si es que vais superando, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues entonces habrá que hacer más discos. Yo siempre pienso como que ya no va a ser la misma, ¿no? Y qué va, estamos encantados, lo puto peor ha tenido una acogida buenísima, y el disco entero, vamos, o sea, encantados, vamos, de comeros a besos a todos. Pero es que además, fíjate, ¿no? Por lo que dices de las ideas, es que hay 15 cortes en el disco. O sea, es que aquel que se gaste la pasta, que no es mucho tampoco, y son dos copas, ¿no? El que se compre el disco y se lo lleve a casa, se lleva 15 canciones. Sí, sí, sí. Bueno, de momento, comprar, bueno, enseguida se va a estar a la venta, ¿no? En las tiendas habituales, pero sí. Ha habido un retraso en lo que es el formato físico, pero bueno, que ahora cualquiera lo puede escuchar gratis en Facebook, o sea, perdón, en YouTube y en Spotify, el que tenga, o lo que sea. O sea, quiero decir que sí, que salimos muy rentables, joder. Es verdad. Y lo subiremos y lo vamos a subir a la web gratuito en nada, porque hay gente que dice, es que no tengo Spotify, es que YouTube es un coñazo. Bueno, no te preocupes, que nuestra filosofía desde el minuto uno del reno, hace ya muchos años, fue subirlo gratis y estará gratis también. Es verdad que esa es otra de las cosas también para alabar de la banda. Lo del YouTube es un coñazo de verdad, porque es que no paran de saltarte anuncios y encima si lo minimizas, si minimizas la pantalla, se te corta la música. O sea que es un rollo de verdad. Sí, sí, pero eso es lo de menos. El problema es que el sonido lo viola y lo deja ahí totalmente triturado, sí. Y no suena igual que cuando lo escuchas, por ejemplo, incluso del MP3, pero bueno, te digo que escucharlo directamente en el estudio, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, pues sí, pues ahí estamos, a ver si lo ponemos gratis, porque para nosotros ha sido nuestra seña de identidad también ponerlo gratis, y gracias a ello, pues hemos conseguido mucho público que venga luego a nuestros conciertos. Efectivamente, que al final también es de lo que se trata. No se acaban las ideas, porque es que verdad es que Es que mucho tonto por ahí también y hacen muchas tonterías y entonces eso da lugar a escribir muchas canciones. Claro, mientras sigamos así en esta línea de que la gente es imbécil. No, a ver, no todo el mundo, hay que reconocer. No, pero hay muchos, sí, hay muchos. Hay mucho. Y entonces te dan juego y te dan pie a hacer letras. Así que nosotros encantados de que siga habiendo gente así y situaciones dantescas como las que se dan en el mundo para poder sacar letras. ¿Cómo habéis pasado lo de la pandemia a nivel de banda? Me refiero, no, yo imagino que personalmente cada uno de vosotros, pues igual sí, que de todo de jodido, ¿no? De no poder salir, de no poder hacer tantas cosas, pero como banda, los músicos, pues siempre lo digo, ¿no? De los colectivos más tocados en ese sentido. Sí, pues mira, a ver, realmente las personas normales de a pie, no músicos, pues estuvimos metidos en casa como mes y medio, 2 meses. Luego, bueno, pues además llevamos ya tiempo que podemos salir a la calle, sí, con las restricciones, horarios, mascarillas, lo que sea. Pero para nosotros llevamos sin tocar desde finales de febrero del 2020. O sea, para nosotros ha sido, saca rarezas raras, con lo que te cuesta el dinero de sacar eso. Saca camisetas de nueva normalidad, de un single que hicimos. Paga local de ensayo 21 meses, que he contado hoy, digamos, desde pandemia. Saca ahora más camisetas nuevas, hemos hecho una inversión económica del copón. Entonces, claro, si yo ahora, que tenemos conciertos ya a la vista, por fin, de repente veo que está volviendo una sexta ola y que no vamos a poder hacerlos, pues voy a decir, hostia, ¿y ahora qué hacemos con todo este material? Es cierto, porque es verdad que empezamos a asustarnos y vosotros ya tenéis 11 de diciembre, estáis en Bilbao, sí, vienen Salamanca, Valencia, Murcia, estáis en El Viña, sí, sí, bueno, Madrid, Burgos, Leyendas, en fin, que hay un cartel muy bonito, ¿no?, para el 2022, sí, que hay que hacerlo. Y joder, ojalá, ya no sé, porque no soy creyente, pero rezaría a quien hiciese falta, lo que haga falta para, claro, para que no se cancelen. Pero claro, ahora ves, por ejemplo, un concierto que había aquí el mismo día que nosotros en Bilbao, en Vitoria, de S.A., Ángelus Apátrida, Anestesia, o sea, un cartelazo, que bueno, por una parte nos coincidía con el nuestro y es una putada, pero antes me decía uno, joder, pues mejor para vosotros. Digo, no, eso es una mala noticia, claro, es que las claro, cosas vuelven mal y que en lo siguiente somos nosotros, o sea, que de repente el concierto de Bilbao igual hace puff y se cae también. Entonces, pues ahí andamos, siempre con la incertidumbre de qué va a pasar, con un montón de dinero invertido y es un desastre. Es un desastre, efectivamente. En cualquier caso, si esto, ojalá, puede llevarse a cabo, será en el Café Anchoquia. Estáis en Bilbo ahí el 11 de diciembre y luego, pues eso, hay un montón de fechas que os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales de la banda también y las vayáis siguiendo porque les vais a tener cerca de casa seguro, los de Valencia, los de Murcia, los de León, en fin, en un montón de lugares. El publicar el Rarezas Raras y no poder presentarlo ya es una puñeta, por no decir otra cosa. El sumarlo ahora con otro disco, pues doble en este caso, con lo cual las ganas también tienen que ser dobles o incluso más, ¿no? Claro, es que de hecho cuando sacamos el Rarezas ya lo estábamos grabando pensando en cómo hacer la gira, ¿no? Y hacer esto y podemos tocar esta, la otra... Y al final se quedó en agua de borrajas y hemos pasado página a ese disco, sinceramente. O sea, ahí se ha quedado. Bueno, era un disco también atípico, no era un disco nuevo, porque eran canciones ya antiguas, aunque todas regrabadas y modificadas y tal, pero ahí se ha quedado. Entonces, pues bueno, hemos hecho como un poco borrón y cuenta nueva con ese disco y ahora lo que tenemos que hacer es volcarnos con este nuevo, El Mundo Se Va a la Mierda, y es lo que estamos haciendo, preparar canciones, ensayar, porque claro, llevamos mucho tiempo sin tocar, incluso entre nosotros, no solo por la pandemia, sino porque casualmente ha coincidido que diferentes situaciones familiares o personales de cada uno, pues ha hecho que no, y entonces ahora que no hemos podido ensayar lo que nos hubiese gustado, y ahora estamos pues a tope, o sea, de casi, porque hoy porque a pie buen día, porque si no, llegas el lunes o miércoles y te digo, no hay entrevista el lunes y miércoles, que tenemos que ensayar. Que hay que ensayar, efectivamente. Y es sagrado, o sea, es sagrado, y tenemos que estar ahí las dos horas de ensayo a tope, o sea. Entonces, pues bueno, sí, ha sido duro. Yo creo que está siendo bastante duro. Bueno, a ver, entiendo que también la hostelería, el mundo de la cultura, yo qué sé, hasta los que tienen castillos de hinchables o animaciones infantiles. Entiendo que hay muchos colectivos jodidos. Yo hablo por el mío y hemos estado muy muy jodidos porque encima nosotros no hemos recibido ninguna subvención, a pesar de que somos una empresa como tal. Hay un momento que, bueno, pues tuvimos que hacernos como empresa, porque la facturación al final pues no puede sustentar como una asociación y pero aún así no hemos visto nada, ni un duro. Sí, ha sido muy duro y ojalá de verdad que esto se pare aquí. Oye, qué difícil se tiene que hacer ahora que decías lo de los ensayos, el elegir canciones. Le sumas las nuevas, obviamente, que presentar el disco nuevo, con lo cual significa que hay que quitar de las que ya estaban en el setlist, claro, porque no podéis tirar un día entero tocando. Qué difícil esto, ¿no? Qué difícil. Mira, esa pregunta, curiosamente, es una cosa, un dilema que nos surge, y que creo que nadie nos había preguntado, ¿no? Es la cuestión, y es muy interesante lo que comentas, porque efectivamente hay un montón de canciones que se convierten en clásicos, y dices, vale, ya tenemos 10 canciones que no podemos quitar del repertorio. Entonces, hostia, ¿y ahora qué metemos? Entonces tienes que empezar a hacer un encaje de bolillos y dices, claro, hostia, si tenemos que meter del nuevo disco, hay que sacrificar otras. Y te da pena, discutimos, debatimos, de ¿cómo vamos a quitar esta? Y que sí, que hay que quitar, es que si no, ¿cómo encajas? Que, al final nos matan si quitamos esta, claro. Claro, y bueno, y luego va a haber otra cosa, que cuando sacas un disco nuevo, estamos ensayando ahora como 4, 5, 6 canciones nuevas, no recuerdo cuántas, y no sabemos cuáles son las que más éxito van a tener, porque claro, Llevamos ya como un par de meses ensayando. ¿Qué pasa? Que igual las que hemos elegido como que van a gustar más, estamos dándonos cuenta que hay gente que dice, ¿por qué no tocáis la de Madre? Y yo, hostia, si no lo hemos ensayado esta, es que hemos ensayado otra. ¿Y por qué no tocáis? Y joder, y al final luego tienes que rehacer durante la gira y hacer un poco al gusto del personal, ¿no? Al final la gente te va diciendo, además, después de los conciertos, joder, es que no he visto tocado esta, y cuando te insisten mucho en una, dices, pues hay que tocarla. Claro, efectivamente. Así que igual hemos elegido mal, pero bueno, veremos a ver. Se ha hecho con buena intención, que al final es lo que cuenta, y como tú bien dices, bueno, pues siempre hay tiempo para rectificar sobre el camino. Por cierto, que es verdad que con el Reno Renardo nos echamos muchas risas y lo pasamos muy bien, pero musicalmente es una banda que tiene una base muy sólida. ¿Ha cambiado algo con respecto a la osteopatía? ¿Musicalmente notas, alguna historia nueva que se haya podido incluir o que os haya influido en estos años o no? Yo creo que, sobre todo, conocimientos de producción, mezclamos y nuestros propios discos, entonces, pues bueno, todo eso vas mejorando, vas aprendiendo más técnicas, entonces ahí la parte técnica pues siempre va mejor. Pero luego sí que yo ahora posteriori, viendo con retrospectiva, veo que sí, que ha habido una evolución, antes un poco las canciones del Reno eran desechos o sobras de otros grupos o proyectos en los que estaba, que les ponía letra. Ahora las canciones empiezan desde el minuto uno para el Reno y no son sobras de nada. Entonces yo creo que musicalmente hemos ido a mejor. Igual hay gente que dice, ¿te habéis hecho menos frikis y más reivindicativos? Pues sí, es posible, ya con la edad pues te empiezas a quejar más y eres menos friki, efectivamente. Pero sobre todo yo lo que intento cuando compongo las canciones es cuidar cada vez más la parte musical. No solo la letra, para que alguien diga, oye, pues mira, no me gusta de lo que habláis, pero joder, sonáis bien o la música me gusta, ¿no? Pues es un poco buscar ese equilibrio. Efectivamente, es lo que yo comentaba, ¿no? Que lo podemos pasar muy bien, pero que hay una base musical que se cuida, que se trabaja y que está muy currada. Sí, sí, sí. No, a ver, quiero decir, aunque las letras pueden parecer una cosa como banda, te digo, estamos registrados como empresa, tenemos una agencia de contratación, llevamos todo a rajatabla, o sea, estamos muy organizados. Quiero decir que lo que aparenta en el escenario o en los discos no refleja luego lo que hay detrás, que sí. Es una banda totalmente seria. A ver, que no somos todo el rato, no somos unos tiraos que estamos ahí todo el día borrachos ni drogados. De hecho, es que ni siquiera tomamos drogas ninguno. O sea, quiero decir que es una banda que la única diferencia respecto a otras es que no hablamos de esa... A ver, no hablamos de motos, nenas, casquería, como las bandas de death metal, y, ¿sabes? Hacemos una letra un poco diferente al resto, pero lo demás es igual. Es igual, efectivamente. Y encima estáis con Maldito Récord, que ahí tampoco habéis tirado por lo bajo. Estáis en un sello que se lo toma muy en serio y que dentro del Estado español pues es de los que verdaderamente pues más potentes están. Yo creo que Era Maldito es, sin ninguna duda, posiblemente la mejor disco. Conocemos, hemos estado en varias con otros grupos, y yo creo que cómo trabajan, simplemente la calidad de persona, cuando tú hablas con ellos por teléfono, cuando te envían un mail, que saben tu nombre, que hablan contigo, que te ayudan, que es una pasada. Yo creo que eso ayuda muchísimo y nos alegramos porque vivimos en simbiosis y a ellos les va bien con nosotros y a nosotros bien con ellos. Desde luego, y yo por la parte que me toca de medio de comunicación, igual, con Maldito Récord, el también, trato, ¿verdad? no puede ser mejor. Increíble, de verdad, la gente que se le ocurra ahí y el trato fantástico que tienen con bandas No eres el único medio que nos comenta esto en entrevistas, que te dicen, joder, las facilidades que ha puesto Maldito... tal, y dices, joder, pues da gusto. Si trabajar con gente así, la verdad que ha sido una maravilla, sin ningún problema, pero ni medio problema has tenido jamás. Desde luego, hay gente ahí que es, bueno, fantástica. Sí. Ahora, pues eso, a esperar a que lleguen esas fechas y a prepararlo todo y que ojalá que se pueda llevar todo a cabo como está previsto, ¿no? Que es la idea. Jebo, muchísimas gracias por una vez más pasarte por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy. Ya van unas cuantas y ojalá que podamos seguir hablando y contando, pues eso, siempre buenas noticias de la banda. A vosotros, que una vez más, lo mismo, y me gustan estas entrevistas cortitas, pero son intensas y haces buenas preguntas, ¿eh? También te digo. Yo siempre, ya sabes que yo siempre te lo digo, siempre te digo, las mías son muy cortitas, 10-12 minutos, me extiendo yo tampoco demasiado. No, se agradece, para los que tenemos que bañar a niños y esto, se agradece, la verdad que esto, ¿no? Pero bueno, a ver, que puedo estar más rato, yo tengo labia aquí para estar 3 horas hablando, ¿eh? No, por eso no hay ningún problema. Pero bueno, que lo dicho, que muchas gracias por darnos la oportunidad, que siempre decimos que el Reno ha llegado donde está gracias a gente como vosotros, ¿no? Que habéis apoyado siempre sin ningún cambio de nada, no, es que me pones un banner aquí, me pagas, no, o sea, así da gusto, la verdad. Aquí lo hacemos con todo el cariño, ya lo sabes tú. Sí. Bueno, te dejo, que estás en pijama y me has dicho que te ibas a la cama, que lo pases muy bien y tengas dulces sueños. Venga, un saludo. Os vemos encima del escenario muy pronto. Un abrazo. Confuerza Heavy, hasta luego. El Reno Renardo sonando aquí en el Confuerza Heavy. El mundo se va a la mierda. Okay. pesticida hay en cada vegetal, en los peces mercurio y metal. Es tempestina, anisakis, nitratiar, El mundo se va a la mierda, así es como lo han titulado a su nuevo disco, El Reno Renardo, y así es como se llamaba esa canción que acabamos de escuchar ahora, tras la charla con Jebo, que como siempre pues ha estado, en cuanto publican disco nuevo, un ratito por aquí con nosotros en el Con Fuerza Heavy. Se lo agradecemos de verdad enormemente. Bueno, más cositas, a ver, entre los estrenos que ha habido esta semana... Hay uno ciertamente muy esperado, muy especial, y que se llama Blood Velvet. Blood Velvet es el single de presentación de Loud and Proud, el nuevo disco de Jolly Joker. Acaban de publicar esta semana, con su respectivo videoclip, además. Lo que, bueno, pues se convierte ya en el anticipo de lo que el 4 de febrero... será el nuevo disco de los Jolly Joker. Blood Velvet, así suena. Jolly Joker, Blood Velvet. El nuevo disco de una banda que se llama Agujero de Salida. Se titula Tiempos Decadentes. Es un álbum en el que hay muchas colaboraciones. Está la de Transmisión N, la de La Cruel Vano o Reincidentes, la de No Conforme o la de Entretiempo, claro. Esto se llama Zombies. Agujero de salida.

Repudiados. Por cierto, que han publicado también videoclip. Primer single de adelanto de Autómatas, el que será su nuevo disco. ¿Y sabes quién también anticipa nuevo trabajo para el futuro más inmediato? Precisamente Desastre. Los Desastres están de vuelta con un nuevo videoclip también. Tras 4 años desde que publicaron No hay sitio para nadie más, en 2017, cierran una etapa convulsa, han celebrado sus 30 años de andadura, han recorrido, bueno, pues todos los escenarios y ahora vuelven con El Circo. Es el tema elegido para este nuevo videoclip y para este regreso musical para ellos, para Desastre. Bienvenidos al maravilloso mundo musical del circo. Prepárense para ver acordes a destiempo, notas sin sentido y redobles catastróficos. En definitiva, bienvenidos al circo de Desastre. ¡Desastre! ¡Sí, señor! Ahí estaban con El Circo. Ahí estaban presentando ese nuevo tema que va a ser parte de su futuro nuevo trabajo. Más cositas que queremos compartir hoy contigo aquí en el programa es precisamente la noticia de que los Modern Mind acaban de estrenar El Pie en la Pared, uno de los temas de su último disco, con un videoclip. Ha recibido. Está recibiendo un montón de críticas muy, muy favorables, igual que el disco, que es un gustazo y que cada poco tiempo vuelve a sonar aquí, en este programa, como hoy. Un disco que me acompaña siempre, que lo llevo en el coche a todas horas, que no paro de ponerlo en casa, y es que me encanta. Mother Mine. Es que nos da igual. El pie en la pared. Cualquier impresentable puede gobernar. Hay una corriente de empanada mental a nivel mundial. La mejor manera de crear opinión es la picadora de información y doble ración de bandera y religión. La mayor ceguera es no quererte. De cualquier manera siempre no puede ser. Alguna vez hace falta leer. Cuando hay que pagar, cuando hay que perder, no hay que trabajar más para comer, no hay que protestar, no hay que obedecer. Menos mal que está todo en internet, lo puedes buscar, te puedes perder. Vete a que hablar, que es lo que hay que ver. Venga ya. Pie en la pared. Pie en la pared. Grandes, los Mother Mine, desde su último disco, que desgraciadamente no han podido disfrutar como se merecía por culpa de la pandemia, por culpa de esta situación que hizo que tantos discos extraordinarios que se publicaban en justo en aquel momento en el que llegó la pandemia, pues luego no hayan tenido la vida que realmente merecían. Y ahora, pasado el tiempo, es bueno que todavía sigamos disfrutando de aquel pedazo de álbum que, como te digo, siempre me acompaña, The Beautiful Love, y que hoy quería también compartir contigo aquí en el programa. Ya sabes, en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo, y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí, en todas esas emisoras, estamos cada semana con Fuerza Heavy. Segundo programa, otro mes más. Más escuchado y descargado en iVoox, en la plataforma iVoox.com, después del vuelo del Fénix. El segundo más escuchado y descargado en la sección de rock y metales, este, con fuerza heavy. Y estos son Guadaña. Reconozco, y creo que lo he dicho ya más de una vez en el programa, que la primera vez que escuché Guerreros de la Tempestad me lo puse en bucle. O sea, lo estuve escuchando ahí varias veces seguidas porque me pegó un subidón absolutamente tremendo. 4 años han pasado desde que Guadaña publicaba en su anterior trabajo y vaya, la espera se ha hecho larga, pero ha merecido la pena. Por fin publica un nuevo álbum, se llama Eritella, y de ese disco vamos a hablar con Glory y con Salva, que nos están escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Es un gusto volver a teneros por aquí, por el programa. Qué largos, ¿no? Se han hecho, han sido, si no me equivoco, 4 años desde el anterior disco. Sí, dos años que nos ha robado la pandemia. Exacto. Es verdad, es que ahora tampoco se pueden hacer las cuentas como normalmente, ¿no? No podemos decir 4 años, porque es que es verdad que 2 han sido, como muy bien dice Salva, han sido 2 años robados, 2 años perdidos completamente, que uno no puede contar como se cuenta en el resto de años. Bueno, por lo menos es un caso atípico, es muy atípico. El disco seguramente hubiera salido hace 2 años, claro, que es el periodo normal en el que nosotros nos movemos. Nosotros vamos a sacar disco cada 2 años y algo. Sí, efectivamente. Bueno, así de entrada ya, si le echamos un vistazo a Karma, que a mí fue un disco que me encantó, que me gustó muchísimo, ¿qué diferencias hay? ¿Qué ha cambiado en Guadaña en estos años? Hombre, a nivel el Karma ya iba más o menos buscando esta línea que creo que hemos conseguido aquí en este disco. Pues más tiempo para componer, por sacarle algo positivo a todo esto que hemos estado pasando. Exacto. Y una manera de componer diferente. O sea, las canciones han partido desde cero. O sea, cuando empezamos a ensayar, tuvimos que empezar a aprender nosotros a tocarlas. Porque básicamente, aunque teníamos mucha más fecha, sí es cierto que gran parte la hemos compuesto vía pantalla, vía en diferido, como dicen en algunos partidos. Sí, es verdad que cierto que hecho las cosas un poquito más fáciles el que vivamos en esta era digital, porque os imagináis que esto nos pasa, pues no sé, hace 20 años, no hace falta que nos vayamos mucho más atrás en el tiempo, sin teléfonos móviles, sin estas pantallas de ordenador que tenemos ahora, que nos conectamos y hablamos, por lo menos ahora se ha permitido poder trabajar aunque sea así en diferido, ¿no? Como dice Salva. Sí. Eso pasa hace 20 años y vamos, no me lo quiero ni imaginar, ¿verdad? Desde luego. Son 4 discos ya. Me ha llamado mucho la atención de el disco que se llama Eritella, y se llama así por un motivo concreto, y bueno, hay una historia que además es muy bonita detrás y que habéis querido llamar el disco de esta manera porque, bueno, tiene una relación muy directa, ¿no?, con la tierra. Sí, claro, te cuento. Es que se supone que este es el nombre que en la época fenicia se le llamaba a la ciudad de Cádiz, al centro de la ciudad de Cádiz. Y se componía por Egocigna, Eritella y Cotenusa. Entonces, por eso Pablo nos trajo la historia, y la verdad que sí, es verdad que es muy bonito. Y dijimos, oye, el disco se debería llamar Eritella. Es un nombre además guapísimo, chulísimo. De hecho, por aquí hay algunos centros de estudios y demás que se llaman Eritella también. Uh-huh. Y es una referencia efectivamente muy muy bonita. Y el disco, en ese sentido, tiene algo de esa épica, ¿no?, que uno ya puede incluso adivinar en la portada de Fernando Nanderas y en toda esa historia que nos contaba Glory. Ahora, ¿hay algo de épico ahí? Porque es verdad que yo descubro que efectivamente hay una continuación de lo que ya ha venido haciendo Guadaña, pero descubro cosas nuevas, ¿no? Descubro sonidos que entiendo que son novedosos ahora para la banda también. Sí, también. Hemos querido también, después de 10 años ya la carretera y eso, necesitábamos una nueva evolución. Y si lo examino ahora en el tiempo, sí es cierto que puede ser una evolución lógica, pero sí es verdad que en este disco iba a haber un salto. Y lo que hicimos reflejar desde en el cambio de logo hasta en el tipo de portada, que es muy diferente a lo que veníamos haciendo, y por supuesto a nivel musical. Uh-huh. En el musical, pues, no perdemos la esencia, como Guadaña, como siempre, pero sí hemos dado una vuelta de tuerca, más. Efectivamente, yo entiendo que aquellas personas que hemos seguido a Guadaña, que nos ha gustado, que hemos disfrutado con la música de Guadaña, lo vamos a seguir haciendo. O sea, Guadaña están ahí, está clarísimo, pero como decía yo, pues encuentro matices nuevos, cosas que se han ido incorporando, que han ido enriqueciendo el sonido, y la verdad es que es muy bonito también de descubrir también esas cosas. Por ejemplo, Glory, tú a nivel vocal, ¿te has encontrado cómoda con estas canciones? Pues la verdad que sí. A ver, a mí también me gusta investigar tonos, investigar tesituras de voz, eso de siempre, porque me ha gustado muchos tipos de música dentro del rock y algunos incluso fuera. Y siempre mis profesores de canto siempre me decían, oye, nunca te centres en el heavy ni en lo que estás haciendo. Siempre trata de tirar para otras cosas para que la voz no se vea. Eso me lo han dicho siempre. Uh-huh. Siempre, pero siempre. Yo creo que la gente que ha estado con profesores de canto, les he dicho lo mismo. Yo me he encontrado comodísima. En el caso de este disco, tengo que decirte que hemos hecho un gran trabajo con Salva. Porque Salva sí que se estaban encasillando un poco, ya casi sin querer, en los culturales y en las voces rajadas y en la, ese tipo de voces. Entonces, entre todos, hicimos un poquito presión ahí, Salva también nos pasó un poquito mal en la grabación, pero la verdad es que hemos sacado muchísimo, muchísimo provecho a su voz. Es verdad. Porque en este caso, mi voz estaba más acostumbrada. Yo también me lo he burrado mucho, porque también me ha gustado muchísimo, porque, claro, este disco tenía que ser mucho más meticuloso que Karma, y siempre nosotros intentamos mejorar en cada disco e incluso en cada directo, porque siempre los acabamos viendo y le sacamos falta. Como siempre nosotros somos así. Y en este caso, aparte de que yo sí me he sentido cómoda grabando el disco, porque tenía muchísima edición por sacar ese disco, lo de Salva también hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, Salva se ha pegado un currazo, pero impresionante. Efectivamente, eso es lo que yo iba a comentar, que es verdad que en Salva he notado una evolución ahí tremenda también en este nuevo trabajo. Y luego, aparte, habéis conseguido que esa unión de las dos voces sea una seña de identidad tan clara que uno escucha cualquier canción de Guadaña y enseguida reconoce el sonido. Y eso creo que es a lo máximo, ¿no?, que puede aspirar una banda, a decir, soy reconocible, hago un sonido personal, particular y eso, irreconocible, ¿no? Y creo que eso, con esa seña de identidad tan clara de vosotros dos, se ha conseguido. Y en ese sentido tenéis que estar muy, muy, muy satisfechos. Bueno, para nosotros esto en sí ya, eso que está diciendo, es un orgullo, la verdad, porque yo creo que a una de las cosas grandes a las que aspiramos. Y la verdad que nos lo vienen diciendo en casi todas las entrevistas, y yo creo que sí, que es que al final sí que hemos logrado tener un sonido muy característico y muy, muy guaraní, muy nuestro. Para los que os hemos seguido desde épocas anteriores, de UMA, por ejemplo, y demás, hemos visto que la banda ha ido evolucionando, dando pasos adelante siempre. Y bueno, pues y supongo que cuando ya tenéis las canciones, ya estaban preparadas, ya había que grabarlas, pues hombre, contar con gente de confianza también es importante, ¿no? Y por eso os habéis ido de nuevo a los estudios Audiorama, ¿no?, en Puerto Real. Sí, obviamente con Javi trabajamos súper cómodos. Además es un pedazo de profesional y además es amigo que nos ha acompañado incluso en algunos de los conciertos de la gira Karma. Y la verdad, desde aquí un beso muy fuerte, Javi, porque la verdad, se lo ocurra siempre, es un crack. Y claro, ¿cómo no confiar en él? Claro que sí. Llegar a un sitio donde el técnico nos conoce y sabe perfectamente lo que buscamos es una gran ventaja. Y luego no está esta barrera fría de técnico, artista y sino que la rompemos, ¿sabes? Y Javi, no tenemos hecho, tío. Esto no me gusta, esto sí me gusta, y él igual con nosotros. Y esa comunión, pues al final lo que logramos es lo que logramos, un buen trabajo. ¿Fueron muy terminados los temas al estudio o todavía allí se retocaron cosas? Llegaron muy avanzados al estudio, la verdad que llegaron muy, muy, muy avanzados. Eso, las guitarras, básicas, ya las grabó Juanma ya pregrabadas. Pero sí es verdad que luego allí se hizo allí siempre van surgiendo. Nosotros grabamos 1000 vueltas y a la vuelta 1000 empiezas a darle sus otras 1000 vueltas y lo escuchamos y no nos mola algo. Volvemos a darle otro apretón y hasta que no estamos contentos 100%, pues no paramos. Uh-huh. Ahora mismo, acabadito de salir el disco, pues ciertamente estamos plenos ahora mismo. Ahora estamos plenos, igual que cuando salió el Karma. Ahora al Karma le encontramos cosas que podríamos haber mejorado. Claro. Supongo que me pasará este disco en un futuro, pero ahora mismo no. Ahora mismo para mí es un trabajo perfecto. Yo, que insisto, he seguido a la banda desde épocas pretéritas, desde antes incluso de ser Guadaña, tengo que decir que este disco para mí se ha convertido desde ya en mi favorito. Esto, luego a lo mejor, como tú dices, dentro de 2 años tengo otro favorito, ¿no?, de Guadaña, pero ahora mismo este se ha convertido ya en mi favorito, y eso que lleva muy poquito tiempo en la calle. Por cierto, que hay una canción muy especial en el disco, que es la que cierra el álbum. Se llama La Casa de los Espejos, y digo que es una canción muy especial porque hay un montón de colaboraciones, porque además en sí misma la canción va a encantar a los seguidores de Guadaña, y habéis querido contar con gente, pues eso, cercana, que os apetecía, ¿no?, que dejaran ahí también su aportación, su granito de arena. Hombre, claro, y además que siempre esas canciones que lleváis escuchando discos atrás, siempre son entre amigos, porque al fin y al cabo, este trabajo, entre comillas, no nos da como para ser estrellas del rock, pero mira, sí nos hace hacer muchos amigos, y la verdad es que estamos encantados con esta canción, porque hay muchísimas voces, muchísimos talentos, empezando por mi China, de Joker, a Jaime Moreno de Electric Alley, a Imanol de Noche Eterna, a Manuel de Spin, por supuesto, y ahí por eso, así es Jorge Berceo. Sí. Y también tengo que decirte que hay un coro que escucháis que se llama Nelsa, que este coro trabaja con Sauron. Suele trabajar con Sauron incluso en directo, en algunos directos que hecho especiales, en teatros y demás, han estado. Aquí en San Fernando, de hecho, en el Teatro de las Cortes, que se llama, hicieron un especial y vino el coro al completo. Pues la verdad que guay. El elenco que hemos tenido ahí ha sido espectacular. Espectacular, efectivamente. Y bueno, pero yo he nombrado La Casa de los Espejos, pero es que luego está Fortu en Una Aventura Más y hay otras colaboraciones, ¿no? Alex Sánchez está en Sangre de mi Sangre. En fin, que en ese sentido también, bueno, pues es un disco que, como digo, para haber pasado 4 años, por culpa de esta maldita pandemia que nos tiene así, pues hombre, ha llegado cargado de temazos y de cositas, pues eso, como esas colaboraciones que lo han enriquecido un montón. Sí, también ayuda bastante eso, lo que te dije al principio. El rollo de tener el tiempo y la calma de ir limando a pereza, pues nos ha dado quizás otros años que hemos estado con Deria y con el otro, con mucha prisa, el disco tiene que salir y es lo que hay, y pues la prisa siempre se te queda con el camino. Y este año pues sí que hemos sido dueños del tiempo por una vez, y le hemos sacado, yo creo que lo mejor de cada uno de nosotros, la verdad. Sí, efectivamente. Por cierto, en Cádiz, que parece que se han calmado un poquito las cosas, pero hablando de metal, en este caso, por desgracia, no en el mismo sentido, han estado las cosas muy, muy, muy complicadas con la gente en la calle, en lucha, y bueno, parece que se ha solucionado al final. Sí, se ha conseguido lo que se pedía, se ha conseguido. Y es una pena que para conseguir cosas había que pelear, pero de manera literal. Es una pena que una simple protesta no te sirva. Sí, es verdad. No somos partidarios, ni que aquí no somos vikingos, ni vamos partiendo cosas por las calles. Pero sí es cierto que solo te hacen caso cuando haces cosas que no tienes que hacer. Y a lo mejor no son ni los mismos del metal, son gente que se unen. Ya vienen los gustos de tal, y todo lo que se forma, claro, cada una de las manifestaciones. Sí. Imagino que después de todo este tiempo que llevamos con los conciertos parados, con las salas cerradas, con incluso estuvimos ahí un mes y pico que ni tan siquiera de casa se podía salir, imagino que lo de subir al escenario y tocar estos temas, además ahora en directo, presentarlos al público, ahora mismo tiene que ser la necesidad más acuciante, ¿no?, que tenéis. Joder, es un subidón que todavía lo vemos lejano, porque empezamos el día 15 de enero. Y es un mundo, pero es un mundo que está aquí ya. Y estamos ya, yo te digo, y cuando empiece diciembre empezarán los nervios y vámonos ya, tío. Y tenemos una gana impresionante. El otro día nos montamos por primera vez en la furgoneta, que íbamos solamente al ensayo, y nos miramos todos con una cara de hostia, tío. Todo es verdad. Sí, la verdad es que tenemos muchísimas ganas, es increíble. Y hay mucha gente, ¿verdad? ¿Cuándo empezar? Y estoy escuchando todos los días comentarios de la gente en las redes sociales. Y digo, madre mía, si se tira ahí la cara que yo tengo, por favor, de veros ahí abajo ya libres. porque no estoy sentado. Y estoy agobiado porque no te puedes tomar ni una cerveza tranquilo. Es verdad, porque además Guadaña es una música, es una banda de directo, eso está clarísimo. Los que hemos disfrutado con el grupo en vivo, bueno, pues sabemos que mola mucho escuchar un disco, pero que donde está el 100% es ahí encima del escenario. Y vosotros, bueno, pues ya no solamente que una banda tiene obviamente que subsistir a base de conciertos, sino que es que ahí es donde uno recibe la energía, ¿no?, suficiente para enfrentarse a todo. Claro, es que el público es el que te va a tirar energía, porque tú ya vas, tú vas pensando en tu show, en hacerlo bien, y no sé qué. Y ya luego se te une la energía que te da el público, porque eso te lo da la gente. Esto es el público. Entonces, por muy motivado que tú vayas, cuando te sales ahí a la... Bueno, al revés. Si vas poco motivado, la motivación te la da la gente, el público, ese calor. Eso no es... Eso de, indescriptible. Desde luego. Es lo que se siente ahí arriba. Oye, ¿y habéis pensado ya cuáles vais a quitar? Porque esto sí que es un problema. Del Grito del Silencio, de Deria, de Karma, ¿de cuál quitamos? Sí. Es súper difícil, Julián, de verdad, súper difícil. Pero bueno, ahí estamos ya cribando un poquito, porque al final quieres ponerlo todo, pero es que no puede ser porque no hay tiempo real para claro. Hacerlo todo. Pero bueno. Hombre, las principales que... digamos, Dios del Trueno, Dios del Trueno, Karma. Y algunos temas, obvio, tienen que entrar porque son temas que ya se han convertido en habitual. Claro. No se pueden... Como Hermanos también va a estar, que es muy fiesta, fiestera y animada, esa también va a estar. Sí. Pero claro, sí es obvio que teniendo un disco calentito y nuevo, pues claro, hay que darle un poquito de espacio a los temas nuevos, pero... Claro, la gente quiere escuchar también los temas nuevos. 16 discos, yo no sé qué va a pasar. bendito problema también ese, ¿eh? Ya ves, si llegamos a cantidad, madre mía. Pues ojalá que sí. Muchísimas gracias, Alba, Glory, por pasar una vez más por aquí, por estos micrófonos, por el Confuerza Heavy. Os deseo muchísima suerte. Estoy deseando de veros ahí otra vez encima del escenario. Ojalá que este disco tenga, pues eso, la repercusión. Una de las fechas es Murcia, ¿eh? Os esperamos ahí. Bueno, pues está. Yo, el 5 de febrero estamos ahí en la sala Experti. Ya. Todo un murciano que la padezca disfrutar un poquito de Vitella, pues ahí vamos trabajando. Pues ya te aseguro yo que estaré ahí, seguro, segurísimo. Oído cocina, ¿eh? Salva y pone la puntuación ahí, venga, a ver qué pasa. Efectivamente. Pues lo dicho, que ojalá que este disco tenga la repercusión que merece, porque yo ya, insisto, para mí se ha convertido en mi disco favorito de Guadaña y ojalá que os traiga muchas, muchas alegrías. Pues muchísimas gracias, un placer pasar este ratito con vosotros, con todos los oyentes y contigo, Julián. Entonces, un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Retar al abismo, así se llama esto, que es lo que abre Eritrea, el nuevo disco de Guadaña. Si ves que lo hizo. de crecer. Solo ves oscuridad. Usa la luz que nace en tu imaginación. Agárrate al instante. Retar al abismo, Guadaña. Ahí estaban los gaditanos presentándonos Eritella, este nuevo disco que acaban de lanzar con Maldito Récord, con el digital de Maldito Récord, y que bueno, pues se lo decía a ellos y lo repito aquí, ahora que ya no están ellos. Me parece el mejor disco que han hecho Guadaña hasta ahora. Y eso que a mí los discos de Guadaña me han gustado mucho, mucho siempre. Más cositas. Se llaman Basati. Y este sigue siendo su último disco. Zure bizitzako momentu zaietan, bakarrik zaudela uste dezun hoietan. Zun inorez dakazunean, badargi txiki bat zure barnean. Ez pentsatu inoiz bakarrik zaudela, lagunek bota eta utzi zaituztela. Argi dago bizitza oso zaila dela, gogor borrokatuz lotuko da dena. Bizitza ondan dena zentzu bat bado, lekin batera. We'll be right back. pásate, ahí estaban sonando más cositas, son Hermana Furia. Y tienen ya un pie fuera. Nuevo disco, nuevo tema para Hermana Furia. La barrera a tu mundo, las vísceras a flor de piel. Suena esto, madre mía. Pie fuera, lo nuevo de Hermana Furia y Mesura, que también avanzan su nuevo disco con Iguales. Perturbables. no se equivocó. Nadie cede su sillón. Hay un tramo ardiendo entre tú y yo. Asúmelo y después te enfrentas a esta realidad infecta, donde mueren las promesas, donde no hay un dos de más. El mundo ha enloquecido ya. Que aparte si mueres los dos viviendo tempestades. Mesura, ya sabes, su nuevo tema se llama Iguales y estos son Erguela. Es el adelanto de su primer disco homónimo, un álbum, por cierto, conceptual. Esta canción hace referencia a la liberación mental del individuo cuando acepta que la muerte forma parte de la vida. Erguela, son Hipnosia. Zaragi, ¿Sabes quiénes publican también nuevo trabajo? Los Estafas. Y el adelanto de ese álbum es este. Se llama Escribe con el corazón. Estafas. Le invito a escucharlo y sin saber por qué dijo que sí. Allí los dos se aprovecharon. Todo lo que pudiera y tal vez un poco más, tan solo con guardar silencio se removieron los cimientos de la vida. Sus pies y escribe con un corazón, canta con el alma, porque la vida puede que aún sea en color. Escribe con el corazón, sea en color. Comenzó a explicarle que a veces es mejor cerrar los ojos para ver nada será, nada será inalcanzable, inalcanzable. Si en tus fuerzas nunca dejas de creer, y así tendrás eso que nunca pudiste imaginar. Deja de estar, deja de estar del lado amargo, del lado amargo. Y bienvenido al paraíso de la luz y la sal. Y escribe con el corazón y canta con el alma, porque la vida puede que no sea en color. Escribe con el corazón, porque la vida es vida, aunque sea en color. Y rompe el fuego con las manos, con cenizas se pintaron y empezó a sonar un blues. Perdiendo el miedo al fracaso, mano a mano, golpe a golpe, pero ante todo la actitud. Ratzinger, ya sabes, tengan cuidado ahí fuera con nuevo disco. Están de vuelta con canciones como No queda nadie en pie. Perros salvajes. No queda nadie en pie. Ahí estaban los Ratzinger. Bueno, más cositas. Nos vamos hasta Distopia Digital. El adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de una banda llamada Angoisa. Han elegido esta canción, que es por cierto la que le da título al nuevo álbum, como single. Death metal en catalán. Ahí los tienes, Angoisa. La distopía digital de los Angoisa, avanzando lo que va a ser en diciembre su nuevo disco, su nuevo lanzamiento. Y esto son Natal Pride. Lo nuevo de Natal Pride están terminando de componer y grabar las nuevas canciones del nuevo álbum, pero han decidido regrabar esto que me encanta, de mis canciones preferidas de la banda, Pride and Feeling. Feeling los Natal Pride. Una canción que dicen representa perfectamente lo que sienten ahora en Natal Pride. Orgullo por amar el heavy metal y sentimiento de seguir haciendo música metal de por vida, dicen. Los Natal Pride, una vez más en el Con Fuerza Heavy. Y ya van, pues casi 30 años juntos en esto, ¿no? Para no volver, incluido dentro de Lo urgente es vivir, el último disco de Tregua. Volver a despegar, como un latido a deshora te hace despertar, recuperar la dignidad, como un preso al respirar de nuevo su libertad. Caminar con los sueños por bandera, imaginar y mirar al futuro con una sonrisa. Que nos hizo naufragar y latir y sentir, estás vivo, cada vez más vivo. Dibujar un corazón con mis dedos por tu espalda y pasear entre las nubes de tu cielo y planear mañana. Ya sé que para ganar. Es imposible llegar sin arriesgar. Que la vida se consume mientras planeas cómo vivirla. Sin vivir el momento, sin vivir el ahora. Que tu único miedo sea perder el tiempo. Que se va para no volver, para no volver, para no volver. Caminar con los sueños por bandera. Imaginar y mirar al futuro con una sonrisa. Nos hizo naufragar. Y latir y sentir que estás vivo, cada vez más vivo. Dibujar un corazón con mis dedos. Hola, soy Mario de Tregua y quiero invitaros a descubrir nuestro nuevo disco Lo Urgente es Vivir en Con Fuerza Heavy. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Mario. Mario de Tregua invitando a todos a descubrir Lo Urgente es Vivir, este último disco, con canciones como Para No Volver, que me encanta. Bueno, de Tregua pasamos a Lengua Púrpura, el último EP que han publicado King Sapo. Ven y hazme sentir. Como me gusta. King Sapo, Lengua Púrpura, ahí estaba. Y desde Galáctica, el primer disco de Novak, extraemos No Te Encuentro. Cansado de esperarte otra vez, quisiera hablar de cómo crecer. Sé qué hacer si cada vez me toca perder, si cada vez me haces caer. Es absurdo. No Te Encuentro, desde Galáctica, ese primer disco de Novak. Pau, sonando también en el Con Fuerza Heavy, presentaron hace poquito Brotherhood of Wolves, este primer doble álbum que han publicado. En él hay canciones, bueno, es un pedazo de disco, 23 temas. Y hay canciones como Cry of the Wind, suena así de bien. Escucha. The raven of war hovers over me, screams fill the sky, the air that I breathe. A kiss of fear has got under my skin, into my heart and the body I'm in, the cry of the wind. Cry of the wind. Of beautiful siren ring. The road that leads to everywhere looks into my soul. Cry of the Wind, Bow, sonando así, y nosotros que nos vamos. Con interés variable terminamos hoy el programa. Ha sido un placer. Emitíamos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierto, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Espero que lo hayas disfrutado. ¡Hasta la semana que viene! Y otra vez.